Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario. Este formato que le entregamos toda la semana de los lunes de 11:15 aproximadamente a 2:30 de la mañana. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que está hoy al control. Y un saludo muy afectuoso a Charo López, que de alguna manera ella es la postproductora del programa a nivel internacional, desde Cádiz. Bueno, presentarle a los compañeros que están hoy con nosotros y con ustedes, Carmelo Cruz, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Hoy nos traen una receta un poco fuerte, ¿no? Sí, pero muy canario también, el puchero canario. Bueno, pues ya luego nos dirá cómo se hace, se confecciona ese puchero. Perfecto. Don Mario Hernández Sanginés, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme una vez más, Antonio. Sabes que eres uno más del programa. Lo sé. Por eso no puedo faltar y a veces me resulta imposible. Pero bueno, hoy estamos aquí a cumplir. Hoy vas a hablar de los asuntos sociales. Sí, actuales, porque tú tienes una experiencia ya bastante dilatada, ¿no? Bueno, pues sí, fueron 8 años en el Cabildo, más 4 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se supone que algún poquitín de experiencia debo tener en este tema. Pues hoy nos vas a hablar de asuntos sociales, los actuales asuntos sociales. Sí, justamente. Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? La toponimia. Sí, hoy vamos a terminar, bueno, ya llevamos varios programas hablando de la toponimia. Y hoy hablaremos de parte de ella y ya lo dejaremos aparcado para otra ocasión en la que seguiremos con otros temas. Perfecto. José Antonio Saura. Buenos días, Antonio. Buenos días. Como es habitual, pues nos trae una serie de palabras en desuso aquí en Canarias, ¿no? Pues sí, bueno, por lo menos yo procuro que sean en desuso. Hoy vamos a empezar por ga y terminamos por go. Ga y go. Gago. Gago. Sí. Perfecto. Don Manuel Rodríguez. Hola, buenos días. ¿Tuvo que utilizar el pasaporte para entrar nuevamente aquí en Las Palmas de Gran Canaria? Hombre, como es lógico, hay que tener, no pasaporte, un buen pasaje y el carnet de identidad y ya está. Porque es que creo que lo iban a... A desterrar. No, a quitarle el pasaporte para que no entrara aquí en Gran Canaria. Pues fíjate que yo tenía entendido otra cosa. Me iban a poner un avión especial para viajar y retornar otra vez a la isla. Pues nada, hoy nos trae dos poesías, ¿no? Creo que es. Sí, tengo dos por aquí. Una de Antonio Juan Millares Carló y otra de Antonio Rodríguez López. A ver si da tiempo las dos. Muy bien. Bueno, y al otro lado del teléfono, como es habitual, Joaquín Flores, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo cordial. Saludo. Ah, bueno, Manuel Quevedo. Buenos días. Bueno, hoy creo que... perdona, Joaquín. No, ya. Fue un lapsus. Es que como siempre está malo Manolo, hoy mismo. soy chiquitito, pero hombre, algo se me... Bueno, hoy creo que vas a hacer una cosa, las efemérides, diferente a lo habitual, ¿no? Tratando de mejorar el programa y sacarle más rendimiento y a la cultura y todo esto... pues voy a empezar a dar las efemérides de los días que hacemos el programa, por lo menos. ¿Qué tal día como hoy ocurrió? Tal día como hoy, exactamente. Ocurrió. Un 28 de marzo ocurrió. Ocurrió, por ejemplo, el año pasado, tal día como hoy, don Manuel Quevedo estuvo ingresado. Exactamente. Bueno, Joaquín Flores. Sí. Buenos días. Repito, un saludo igualmente. Muy cordial para todos. Igualmente. Y tengan cuidado eso de lo que dice el señor Manuel Quevedo de mejorar el programa. Yo no sé si han dado cuenta ustedes de que hay muchos programas de radio e incluso de la televisión, y podría dar nombres, que están copiando el formato, ¿no? El formato de ustedes, ¿eh? Bueno, eso enriquece el programa. Y le puedo dar, como dice vulgarmente, pelos y señales. Están copiando. Bueno, oye, bueno. ¿Qué están haciendo los de Cidelio? Pues están haciendo esto. Pues ya. Vamos nosotros también a hacerlo. Bueno, y van eso nos engrandece a nosotros. Incorporando. Bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Pero bueno, es igual. Bueno, hoy no vas a hablar exactamente... Hoy les voy a hablar de una bebida. En el apartado de la buena alimentación. Sí. Hoy les voy a hablar de una bebida que... ¿Bebidas? Sí, de una bebida además que yo creo que no hay a nadie que no le guste, a nadie. El vino. Incluso hasta los niños son copiados, son como payasitos. lo que ven a los mayores, pues lo copian y lo llevan a efecto. Estoy hablando del café. Tan polémico. No, pues mira, a mi hijo el mayor no le gusta el café. Bueno, hay, hombre... Sin embargo, el pequeño le encanta. Bueno. Y yo cuando era pequeñito, me decía mi madre, ya de mayor, que cuando era pequeño, que para que me durmiera, me mojaba la chupa en anís. Y me quedaba, bueno, anís, y me quedaba roque. Pensé que decía el café, porque el café tomado... De la barbaridad exceso, que hacían las personas mayores antiguamente. Claro, me está hablando del anís, una bebida dulce, aunque claro. Tiene una graduación y me quedaba, más o menos de 40 grados. Yo no sé si era de la chispa o del azúcar, ¿no? Pero claro, la verdad es que me quedaba dormido. Sí. Bueno, el café tiene mucha polémica. Vamos a empezar diciendo que hay que decirlo, que el café, tómalo con moderación, claro, puede ayudar a prevenir algunas enfermedades y, sobre todo, contribuye a mantener en forma la memoria y a acrecentar el rendimiento físico y mental. De ahí que hay muchos estudiantes que cuando se tienen que quedar por la noche para estudiar, porque tienen un examen próximo o en unas horas próximas, se toman una taza de café. Pero bueno, hay que decir. Al parecer, existen diversos estudios y además avalados por universidades y organizaciones internacionales que apuntan que el consumo moderado, siempre acuérdense de moderado, de café, es recomendable para la salud. Fíjense si es importante. Y además, esto es lo más importante, nos puede prevenir de enfermedades neurodegenerativas. O incluso, fíjense ustedes, si lo dicen las universidades y esas organizaciones mundiales de salud, puede ser como un protector frente, importante, la diabetes, retrasaría el mal de Parkinson, no lo retrasaría si es que hemos sufrido por una forma genética porque nos aparece, y sobre todo ayuda a reducir el riesgo de padecer Alzheimer. Fíjese usted si es importante el café, pero siempre, como digo, con moderación, por favor. Hay que destacar que el café, ¿por qué es tan importante? Pues porque contiene 4 veces más componentes beneficiosos para la salud que otras bebidas. ¿Debido a qué? Pues a la gran cantidad de antioxidantes que pueden influir en el retraso del envejecimiento. Importantísimo también. Además, comentar que un par de tazas al día... de esos tazones grandes, que la gente de una taza, pues póngame usted una taza de eso de 250 centímetros cúbicos, y no puede ser, o de 100 litros. Comentar que es tomar un par de tazas de café nos ayudan a mantener la concentración y la agilidad mental. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué beneficios tiene el café para la salud? Pues los usos medicinales del café, decir que cada día ganan más terreno dentro de la salud. Si bien es cierto, y vuelvo a repetir, y perdón por comentarlo tantas veces, en exceso el café es dañino, muy dañino. No así si lo tomamos con moderación. Hay que decir que el café contiene cafeína, ácido benzoico, salicilato, ácido cafeico, quercetol, muy importante, y la quercetina, entre otras sustancias, más o menos que se me vienen ahora a la memoria. ¿Y esto qué viene? Pues que son las que nos dan, o que dan al organismo, una sensación de bienestar. Estas sustancias son buenas para el tratamiento de enfermedades hepáticas. Y también decir que es un analgésico, un antiinflamatorio, un antiséptico, y estimula la secreción en la saliva, muy importante también. Además, también estimula el trabajo mental, al mismo tiempo que de cierta forma nos vigoriza el sistema nervioso, sin olvidar otra vez que tomado con exceso es irritante y nocivo. Fíjese una para el tratamiento del catarro, tomar café muy caliente agregándole jugo de 2 limones, se bebe de inmediato y eso se repite la dosis por la noche y desaparece el catarro. Fíjese qué importante que una cosa natural y no andar con tanta pastilla, salvo prescripción médica, ¿eh? Ojo. También es muy útil para limpiar el intestino. Hay veces que tenemos el intestino mal, con flatulencias, con ciertas molestias. Bueno, pues podemos hervir un litro de agua con una cucharada, no una cucharadita, una cucharada de café durante 3 minutos. Lo dejamos enfriar y a continuación lo colamos. Y se puede repetir una vez cada mes. Entonces ahí estamos limpiando el intestino. Decir también que el café contiene casi más o menos 30 propiedades antioxidantes. Y su capacidad, por estos antioxidantes que tiene, es 10 veces superior a cualquier otra planta tan reconocida como puede ser el vino o el café. Más importante, por esos antioxidantes que tiene. Esa capacidad que tiene es muy necesaria para eliminar los radicales libres, que ya hablamos una vez de los radicales libres, que son los causantes de numerosas enfermedades degenerativas como puede ser el cáncer. Fíjese que previene el cáncer, pero siempre con moderación. Decir que el café tomado en dosis baja resulta muy adecuado para favorecer la digestión de los alimentos, ya que incrementan los jugos digestivos y los biliares. Por lo tanto, está muy adecuado para personas que presentan estómagos pesados o un retardo a la digestión. Comidas muy abundantes y con mucha grasa, pues tomar un café después. Decir que un uso elevado frecuente nos puede producir el efecto contrario, es decir, acidez, irritación intestinal, incluso diarrea, dolor de estómago, estreñimiento y flatulencia. No todo es orégano, ¿eh? No todo en el campo es orégano, ¿no? Tiene sus contraindicaciones y su toxicidad. Entre los principales problemas que puede conllevar una ingestión inadecuada siempre de café, es decir, cuando superamos la dosis recomendada, nos puede producir nerviosismo, el insomnio, la taquicardia, gases y acidez estomacal. Y ya termino casi. Deberían evitar el consumo de café todas aquellas personas que sufran los siguientes problemas. Tomen nota. No tomar café todas esas personas. Las que tengan úlceras. Personas con hipertensión, arritmias. Y otras, las personas que han tenido pues un infarto reciente o hace poco. Personas con dificultad para dormir, que padecen de insomnio. Personas ansiosas o estresadas, es malísimo. Mujeres con síndrome premenstrual, esas metrorragias que tienen muchas mujeres, algunas de ellas, sobre todo la juventud. Y aquellas personas con problemas de hígado. Y es un tema muy debatido en cuanto a las mujeres que durante el embarazo no deben tomar café y durante la lactancia deben consultar con su médico. Esto es muy importante, las mujeres. Y por último, y perdón por la extensión, decir que el café no se puede consumir, y no me lo reproche, señor, sobre todo el señor Carmelo y don Antonio Cejudo, lo mismo. No consumir más de 3 tazas al día, pues todos sabemos que produce hábito y crea dependencia. Y ahí está lo que respeto a los beneficios y los perjuicios que nos puede ocasionar el tomar café. Si lo tomamos moderadamente, nos produce muchos beneficios. Si lo tomamos de una forma exagerada, pues nos puede producir o aparecer ciertos síntomas que no son beneficiosos para nuestro organismo. Y nada más por hoy. Joaquín, ¿sabe Diga. Quién descubrió el café? Bueno. No, en serio. No. Un pastor... Te lo voy a explicar la historia del café. Un pastor... pues sabe que el café es árabe, ¿no? Es árabe, exactamente. Sí. Es que hay gente... Que cree que es de Brasil. Es sudamericano, sí, no es así. El mejor café del mundo lo tenemos en esta isla, concretamente en Agaete. Pero Agaete es un café muy especial y con gran diferencia de calidad al café hispanoamericano. Lo que pasa es que no se puede comercializar porque... Ya, pues es poco, sí. Te digo la historia del café, como fue. Un pastor lo descubrió porque resulta que llevaba a pastar las ovejas y las cabras. Sí. Y entonces la llevó a una zona donde había unos cafetales. Sí. Y resulta que por la noche el ganado... balando, que no se dormía por la noche, ¿no? Y entonces, él no sabía por qué, al día siguiente lo llevó a otro sitio y nada. Pero como repitiera el sitio ese donde lo llevó, al principio... Era por la ingesta de la cafeína, del cafetal. Del cafetal. Sí, Sí. Pues nada, Joaquín, esa es la historia del café, las propiedades sí. Y los perjuicios. Y los prejuicios. Todo en la vida tiene beneficios y perjuicios, todo en la vida. Hay que ser moderado, y con el café, porque nos yo puede se lo he dicho a Carmelo montones de veces. Sí, Carmelo, yo tomo café, yo lo he cortado, ¿eh? Que es diferente. Es igual. Mira, usted se corta el estómago es tanto igual. Tomar café, que no es lo mismo. Es lo mismo, don Joaquín. Mira, por es igual, Joaquín. Usted toma una taza de café y le puede echar leche, bien. Don Joaquín, por favor, mire, soy Pelayo. Encantado de saludarlo. Igualmente. ¿Qué propiedades beneficiosas y contrarias tiene el café descafeinado? Bueno, ahí ocurre algo parecido a lo del azúcar que comentábamos el otro día. Todo alimento natural que es manipulado o sufre un proceso, siempre se pierden, sobre todo los antioxidantes. Antioxidante, está manipulado y está muy refinado, le quitan muchas propiedades. No es lo mismo. Hombre, de ahí que aquellas personas que sufren de hipertensión o padecen del corazón, o incluso sin padecer del corazón tienen cierto tipo de palpitaciones o de arritmias, se le recomienda por lo que hablamos antes de la cafeína. Es uno de los. Y el quercetol, por ejemplo, al sufrir ese proceso de filtración y de se van eliminando esas sustancias que tiene, y sobre todo la cafeína, no tiene tanta cafeína, le queda mucho menos. Hombre, para esas personas que sufren del corazón o sobre todo hipertensión y que tienen problemas de hígado, no cabe duda de que es mejor que tomen un descafeinado. Ya lo dice, descafeinado, no tiene cafeína, pero tampoco tiene el ácido benzoico y ni tiene el quercetol ni la quercetina. Vuelvo a repetir, todos aquellos productos, alimentos, mejor dicho, que han sido manipulados, han sufrido un proceso de manipulación para refinarlos y para que tengan unas sustancias o tengan edulcorantes, endulzantes y otros más, es beneficioso para la salud. O sea, no es beneficioso para la salud, no perjudica. Lo que hablamos el otro día del azúcar blanco, azúcar moreno, las tosiletas o la sangría, bueno, no benefician al organismo. Pues, vale, gracias. Sea un sustitutivo de la cafeína, pero bueno, queda uno tranquilo, se toma un descafeinado y no perjudica, pero tampoco beneficia, sobre todo porque no tiene la cafeína ni esas más de 30 propiedades antioxidantes que tiene. Pues Joaquín, muchas gracias por esta información. Gracias a vosotros. Venga, y adelante con el programa, muy bonito, precioso. Un saludo. Hasta luego. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, sí, tenemos una llamada. Sí, hola, buenos días. Sí, se cortó la llamada. Bueno, también decir que también estuve leyendo un artículo sobre el descafeinado, café en descafeinado. El producto químico que emplean para descafeinar el café es cancerígeno. Lo mismo que la sacarina, que es muy peligrosa. De hecho, en algunos países ya la están prohibiendo porque afecta al sistema nervioso central. Y es lo que decía Joaquín Flores, que el ventaja es... Sí, ¿no? Y los productos que se emplean para adulterar las cosas naturales. Bueno, retomamos la llamada, no sé quién... Ah, bueno. Pues nada, vamos a escuchar de Surco y Arado un tema en directo que se grabó hace 2 años concretamente en Garda, San Isidro de Garda concretamente. Santo Domingo de la Calzada, llévame al cielo de madrugada. De madrugada, de madrugada, Santo Domingo de la Calzada. Cercado, ruecan los vivos por un tostado, por un tostado, por un tostado, virgen de agulo, donde cercado. Soy de Chipude, traigo mi jerga, si me da frío, me abrigo en ella, me abrigo en ella. Ya vivo en ella, soy el tipo de la polvo con miel de palma, hay que amasarlo con mucha calma. Con mucha calma, con mucha calma, se rocio en polvo con miel de palma. Cuando en el cerro nos encontramos, miren tus ojos que nos gustamos. Que nos gustamos, que nos gustamos, cuando en el cerro nos encontramos. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Bajo tu manto, Santo Domingo, Domingo Santo. Bueno, pues este era el grupo Surco y Arado, un directo en San Isidro de Garda. Don Manuel Quevedo, esas efemérides que usted nos ha traído hoy, ¿no? Sí, bueno, les para todos los oyentes. Exactamente, he traído unas poquitas aquí, iremos comentando. Tal día como hoy, 28 de marzo de 1515, nace Santa Teresa de Ávila, escritora mística, reformadora de la orden de las Carmelitas. En 1750 nace Fernando de Miranda, procurador de la independencia venezolana. En 1838, tal día como hoy, una escuadra francesa bloquea el puerto de Buenos Aires para obtener la libertad de navegación en los ríos argentinos. En 1845, estreno en Madrid de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, obra teatral representativa del romanticismo español. En 1854, Gran Bretaña y Francia declara la guerra a Rusia, guerra de la Crimea. En 1864 entra en vigor la Constitución venezolana proclamada por Estados Unidos y Venezuela. Y en 1868 nace el poeta Máximo Gordú. En 1886, tal día como hoy, 28 de marzo, estallido, es que tengo la letra muy pequeñita y la verdad es que no lo llego a leer bastante bien. ¿Y usted ve menos que un muerto boca abajo? Ya, la verdad es que sí, tengo que pasar por revisión. Y bueno, el estallido de la revolución en contra del gobierno uruguayo de Francisco Antonio Vidal. En 1903 comienzan las obras del ferrocarril interamericano que pondrá en comunicación Buenos Aires y Santiago de Chile con Nueva York y San Francisco. En 1917 los judíos son expulsados de Tel Aviv y de Gaza por las autoridades turcas. En 1932 fundación del Real Zaragoza, club de fútbol. Otro 28 de marzo, pero esta vez de 1936, nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano. En 1939, Madrid se rinde a las tropas nacionalistas, poniendo fin a la República y a la Guerra Civil Española. En 1952, España libera, es decir, la venta del aceite y de la carne. En 1960, Juan XXIII nombra primer cardenal africano al primer cardenal japonés y el primer cardenal filipino. En 1968 fallece el expresidente norteamericano Dwight Eisenhower. En 1977 se restablecen las relaciones entre España y México tras las discusiones del gobierno republicano español. En Estados Unidos, en 1979, hay un accidente nuclear. En 1990, la presidenta electa de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, y los sandinistas firman su acuerdo para una transición pactada previamente. En 1999, el presidente de Paraguay, Raúl Cuba, dimite de su cargo. Y también en 1999, Serbia lanza una gran ocupación de limpieza étnica contra los albaneses kosovos. Esto es un poco el pequeño resumen que tal día como hoy, 28 de marzo, ha ocurrido en diferentes décadas del siglo pasado. Exactamente. Pues muy bien, Manolo Quevedo. Muchas gracias por esa información. Tenemos al otro lado del teléfono a una persona. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Sí. Antonio, soy Paco Torres. Espera, se oye muy mal, ¿eh? Ahora. ¿Se oye bien ahora? Ahora sí, correcto. Que he dicho buenos días, que soy Paco Torres de Compromiso. Hola. Y bueno... De Compromiso lugar... por Terde, ¿no? Sí, señor, de Compromiso por Terde. Que, piense la gente que sí que llamas de Compromiso. No, para nada, es un placer. Que bueno, en primer lugar quería... Que es un partido político, tenemos que decir. Señor, exactamente. Quería saludar a los compañeros, a Carmelo, a Manolo, a José Antonio, a Pelayo, darle la enhorabuena también por la presentación y el prólogo del libro de Chano Torres. Gracias. Y bueno, que quería pedirles disculpas porque hoy en Compromiso por Gran Canaria se han presentado las listas de los candidatos al Parlamento, al Cabildo y a los ayuntamientos a los que se concurre. Entonces, evidentemente, teníamos que estar presentes en este acto y precisamente por eso pues quería pedirles disculpas por no haber podido asistir, pero con muchísimo gusto, si así lo estimas oportuno, Antonio, estaremos ahí cuando nos lo indiques. Cuando quieras, no hay ningún problema. Entonces, pues eso, que me disculpen y que espero que pronto podamos vernos y poder seguir pues charlando de todos estos temas tan interesantes que charlamos la semana pasada, la semana pasada justamente fue. De cualquier manera, nos vemos el miércoles, ¿no? Por supuesto, en la actuación que ya tenemos compraditas las entradas. O sea que ahí estaremos, apoyando la cultura. Perfecto. Pues nada, Paco, un abrazo. Igualmente, muchísimas en nombre gracias. De todos los compañeros, y ya te esperamos verte en el próximo programa. Con muchísimo gusto. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Un saludo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues don Mario Hernández Sanginés. Muy buenos días por segunda vez. Bueno, estuviste vinculado durante varios años a asuntos sociales. Ciertamente. ¿Cómo se está llevando hoy en día en esta etapa donde tú no estás? Bueno, es muy fácil criticar desde fuera, eso que vaya por adelantado. Yo no trato de criticar, sino en todo caso trato de comprender las dificultades que se tienen en materia social. Y ahí habría que englobar pues la sanidad, los propios servicios sociales y la educación. Son servicios esenciales para los ciudadanos, pero que tienen un problema terrible, y es que siempre la oferta es insuficiente en función de la demanda existente. Pongamos un ejemplo: si hoy abrimos un centro de mayores en determinada localidad de la isla de Gran Canaria, pues no sé, con capacidad para 40 personas mayores, llegamos, inauguramos, cortamos las cintas con las banderitas, la banda de música y todo eso, y comprobamos tristemente que días más tarde esas 40 plazas resultan insuficientes. Lo mismo nos podría ocurrir con la apertura de un colegio o de un centro sanitario o sociosanitario. Ante esta situación, yo creo que lo que falla en los servicios sociales o los asuntos sociales, que habrá que hacer también las diferencias y las competencias de cada una de las administraciones públicas, bajo mi punto de vista y de algunos observadores y estudiosos de estos temas, es que falta una verdadera política de prevención. Prevención no solo para evitar que se produzcan situaciones que no son demasiado buenas para los ciudadanos, sobre todo en épocas como las de ahora, en que hay una enorme crisis, aparte de la crisis de valores ya existente, que también es un factor que coadyuva a no facilitar en exceso las cosas. Pero yo me refería más que nada, o quiero referirme, a la falta de previsión y prevención, en el sentido de que, bueno, ¿por qué abrimos un centro para determinada actividad y no calculamos que ese centro en poco tiempo va a ser insuficiente? ¿Por qué no prevemos los fondos suficientes para seguir ampliando esos servicios que se prestan a los ciudadanos? Y ahí es donde yo veo el fallo actual de los servicios sociales, no solo a nivel de nuestra comunidad autónoma y de la isla de Gran Canaria, sino también a nivel nacional. Es curiosísimo que si comparamos los servicios sociales españoles con los de cualquier país de nuestro entorno, concretamente, no quiero nombrar los países nórdicos porque esos se salen de la norma, en sentido beneficioso para los ciudadanos. Pero bueno, los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, de la Europa, de los nuestros, pues tienen unos servicios sociales que prevén todas estas situaciones que pueden ser perfectamente asumidas por el Estado español, por nuestras comunidades autónomas y, por supuesto, en el caso de Canarias, también por los cabildos. Pero claro, el problema, bajo mi punto de vista, que no es solo mío, insisto, radica en que esa política de prevención económica o de presupuesto cara a estas posibilidades económicas no se refleja nunca. Y cuando se refleja que hay, pues resulta que, como la ley también lo permite, de alguna manera se hacen modificaciones presupuestarias para dedicar lo que estaba específicamente previsto para temas sociales, se derivan, pues, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria para tener fondos para otras cuestiones, léase el tren al sur de Gran Canaria, que creo que a nadie le interesa, y menos a las personas que lo están pasando mal, porque en este momento no hay más que meterse por ahí, por los barrios, y ver cómo hay montones de familias que están pasándolo francamente mal, personas que ya no cobran ni el paro, ¿no? Familias donde el hambre física está ya presente. En algunos momentos un amigo de mi edad, no voy a decir cuál, pero que es larga, me recordaba, si nos dice, ¿tú no te acuerdas que cuando éramos niños y después de la guerra civil, todas aquellas zonas de pobreza de nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aquella isleta donde pues se vivía francamente mal, donde existía una especie de olor de la pobreza, que yo he reflejado también en algún artículo referido al tema? Entonces, claro, si además hay un conflicto competencial enorme, que muchas veces no se sabe a quién compete la realización de un servicio social determinado, porque son tantas y tantas las administraciones públicas, y dentro de esas administraciones públicas, además, diferentes áreas que van a confundir al ciudadano, al gestor y al propio elemento beneficiario de esos servicios, pues resulta que es un cacao terrible. Pongamos un ejemplo, y no, como no quiero capitalizar toda la tertulia, porque esto sería cuestión de hablarlo, vaya, para hacer un congreso dedicado exclusivamente a este tema. Pero podemos poner un ejemplo con los menores. En el ámbito del menor, intervienen un montón de administraciones públicas. Y si se trata de un menor extranjero, ya ni les cuento. Bueno, interviene el Ministerio porque la competencia jurídica es del Ministerio, son ciudadanos españoles, pero son menores. Al mismo tiempo interviene la Fiscalía de Menores de Protección, la Fiscalía de Menores de Reforma, el juez correspondiente de Reforma, el juez correspondiente de Protección, las direcciones generales de protección del menor y la familia que hay a nivel del Estado, a nivel de las comunidades autónomas y casi de los ayuntamientos y cabildos, la gestión de esos centros de menores que está delegada desde las comunidades autónomas hacia los cabildos, en el caso de Canarias, y que además muchos cabildos delegan a su vez en ayuntamientos, los propios ayuntamientos y al final los usuarios, que son los niños, que son los menores, son los que menos se benefician de todo este mare magnum. Termino diciendo que imaginen ustedes que para que se pueda adoptar a un niño que está declarado en abandono, la pareja que pretende ser adoptante puede pasar un calvario de 3 o 4 años solo para que a esa pareja le concedan la idoneidad para poder adoptar. Esas parejas en muchos casos llegan incluso a separarse, luego pierden automáticamente esa idoneidad. Y a lo mejor si ese niño que está en desamparo, que es un pequeñín recién nacido, abandonado por su madre, pudiera ser adoptado los 3 o 4 meses de haber sido depositado en un centro, a lo mejor tampoco se habría separado esa pareja que ha pasado todo ese calvario. Yo lo que no entiendo, Mario, es, dada la situación de crisis que tenemos en este país, que aquí en Canarias concretamente emplee una cantidad de cientos de millones para el festival. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Festival de Música de Canarias, que es para una serie de personas privilegiadas, para una minoría, tantos millones, y que para asuntos sociales esté escatimando ese dinero. La verdad es que no lo entiendo. Yo creo que más que escatimar es que lo que hacen es derivar. Tanto es así que el actual consejero de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria está dispuesto a devolver a la comunidad autónoma una serie de competencias. Hombre, en el enfado que puede tener este señor parece razonable, pero quizás lo más razonable sería pelear con la comunidad autónoma, que en realidad es la competente, aunque esas son funciones luego delegadas a los cabildos, para exigir los fondos necesarios y además presupuestarlos, porque si vemos que en el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, con respecto a la atención a personas mayores, por decir algo, es insuficiente, oye, pues reclama o haz convenios con otras administraciones públicas e incluso con privados, para mantener los servicios con un mínimo de exquisitez, que es el que necesitan y deben recibir las personas mayores. Y no que haya, como en estos momentos existe, una lista de espera para acceder a un centro de atención sociosanitaria para una persona mayor, una lista de más de 1.500 demandantes. Eso es algo absurdo en estos tiempos, donde todo el mundo habla de primar las cuestiones sociales, pero debe ser una especie de metáfora o algo así, porque nadie pone los medios suficientes. Pero a cambio sí presupuestamos otras cosas. Tú acabas de comentar el Festival de Música, que recibe un montón de millones. Este mismo Festival de Cine. De cine, lo mismo, la misma historia. Otra cantidad brutal ahora para un festival de danza. Y eso, y prácticamente los festivales de cine de películas ya pasadas. Muchas veces sí, otras veces son de cero. Pero bueno, pero que no es una cosa de interés para los ciudadanos. Y bueno, luego esas invitaciones que hacen, claro, y demás, es que eso cuesta un dineral. Si se hiciesen festivales de cine, de danza, de teatro, de música, dedicadas exclusivamente a esas artes, pues me parece magnífico. Pero claro, es que todo eso viene rodeado de una parafernalia tremenda, que es lo que cuesta un pastón. Eso cuesta un dineral, bajo mi punto de vista, innecesario. En época de bonanza, pues mira, gasta todo lo que quieras, es que porque eso, para eso tiene. Es que eminentemente las Islas Canarias son la empresa más importante de Canarias es el turismo. Y entonces el turismo, eso pasa de eso. Pasa totalmente, porque eso lo tienen en sus países. Claro. En sus países. Y entonces ese dinero deberían de hacerlo para promocionar lo que es el turismo y la cultura de nuestra tierra. Eso sí le interesa al turismo, a nuestros visitantes, pero no unos festivales de música de que cuestan una millonada, una cosa desorbitada, lo mismo que la esto del cine, el festival de cine, que eso otra hombre, yo el festival de cine no me atrevo a criticarlo porque lo hace el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de una. Pero ¿para quién lo hace? ¿Para quién? Yo no sé si tiene suficiente número de espectadores, la verdad es que no tengo una estadística, pero no sé, los festivales sirven muy mucho para promocionar actores, actrices, las propias películas y tal, pero si esto quisiéramos relacionarlo con lo que se está haciendo a nivel nacional y con las enormes subvenciones que recibe la industria farmacéutica, la industria cinematográfica para al final no estrenar muchísimas de las películas o estrenarlas en circuitos tan cortos como las televisiones y que intervenga el Estado central y otorgue, pues como el año 2010, casi 200 millones de euros para películas que no tenían ni siquiera confeccionado el guión. Y lo que estamos viendo es que... Ni el guión tenía. Y a lo mejor ni se lleva a cabo. Pues probablemente no. Pero claro, tú... yo me acuerdo que en la época del estado político anterior, del régimen del general Franco, existía la protección sindical de las películas. Pero una vez estrenadas y siempre y cuando fueran películas que tuvieran un valor, pues no sé, o estético, o cultural, etcétera, etcétera. Pero allí eran los productores quienes arriesgaban su dinero. Ahora resulta que no, el dinero lo arriesgamos todos los españoles que pagamos esas subvenciones. Porque aunque se diga que es el ministerio tal o cual, al final los ministerios los estamos pagando todos con nuestros impuestos. Y si esos señores se dedican a dilapidarlos de esa manera, pues imagínate. Señor San Ginés, la verdad es que también en este festival de cine se promocionan, se dan a conocer algunos cortometrajes canarios. Cierto, ahí intervienen, cierto. Y eso también, eso sí que hay que promocionarlo. Eso sí. Sin duda, no. Yo no critico el festival de cine. Yo lo que critico es la parafernalia que se monta alrededor de cualquier festival, no solo del de cine, sino del de música, el de ópera, todo eso, que viene muy bien subvencionado tanto por las autoridades autonómicas como por las nacionales. A eso es a lo que yo me opongo radicalmente. Y además creo que es magnífico que la presentación de cortos hechos por promotores, por directores canarios, es magnífico porque después tienen a su vez una proyección internacional. Creo que es extraordinaria esa labor, pero hasta ahí. Tu amante al baile. Salga usted, salga usted, que la quiero ver saltar y brincar, correr y volar, saltar y brincar, correr y volar. El sorondongo tira de la era, si sale la niña lo baila cualquiera. Salga usted, que la quiero ver, Refajo encarnado en agua bordada, el tiempo en la era, falda remangada. Estoy molestando con este cantar. Bueno, Manolo Rodríguez. Dígame usted, señor. Vamos al apartado tuyo. Al apartado poético. Poético, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que es buen momento para ponernos un tanto melancólicos en la mañana y dejar sentir. Más que melancólico, alegre. Que estamos bueno, en la primavera. Pues yo creo que sí. Hoy vamos a leer un poema de Juan Millares Carlo, publicado en Estampas de mi Tierra 1937, que se titula El Puerto. Puerto de refugio. Puerto de la isleta, donde hallan cobijo todas las naciones y tiñen el cielo como una paleta todos los colores de sus pabellones. Suenan en las calles múltiples acentos que truenan los aires con su algarabía y se mezclan risas a los juramentos que borracha lanza la marinería. Junto a los navíos de gran tonelaje que el dique grande vuelca en su pasaje, avanza un velero con andar cansino. El muelle parece sobre el océano el índice recto de enérgica mano que implacablemente señala el destino. Bonito poema. Soneto, muy bonito, pero un soneto. Con un trabalengua. Bueno, vamos a despedir a Mario Hernández porque tiene otra cita en otro lugar. Sí, señor. Pues muchas gracias, señores, Mario, por acogerme tan cariñosamente como siempre y aguantar mis rollos, que no son pocos. Son muy ilustrativos, muy interesantes. Muchas gracias. Me gustaría, Mario, en el próximo programa que nos hablase de ese festival de cine. Bueno, si te parece, que tú eres pero, un hombre muy pero, documentado sí, pero en la tengo materia. Poca información. Yo me dedico a la academia, que además por condicionantes del mandato dejaré en el mes de octubre o noviembre, pero es otra historia, una es más dedicada al estudio del cine antiguo, desde la aparición del invento de los hermanos Lumière hasta los años 60 aproximadamente. Y los programas que hemos hecho de cine en televisión son, bueno, tanto así que sus títulos son muy significativos, como pues Noches del Cine de Ayer, se llamaban algunos de esos programas, u otro como El Callejón de la Luna, o sea, cosas ¿sabe, que tenían mucho que ver con... ¿Sabe, Mario, que la película Tirma, que fue rodada sí, aquí señor. En Gran Canaria, la van a proyectar, o creo que la están proyectando en Gardar? Ah, estupendo. Pues yo tengo una copia, tengo dos, una copia en versión italiana y otra, ahí apareció la Silvana Pampanini. Y además rodada ahí en Maspalomas y alrededor. Sí. Pues Mario, ha sido un verdadero placer compartir. Muchísimas como gracias, señores, contigo. Y hasta, espero, el próximo programa. Y el miércoles nos vemos. Y el miércoles nos vemos en la actuación del grupo Los Faicanes, que hay que decirlo, en el Centro Insular de Cultura, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí estaremos. Venga, un saludo. Gracias. Bueno, Mario ha dicho lo del recital que van a hacer los Faicanes en el Centro Insular de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Primero de Mayo. Pues están todos invitados el miércoles día 30 a las 8:30 de la noche, 20:30 de la noche, en el Centro Insular de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, en el Teatro Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Al lado de Correo. En la calle, al lado de Correo, efectivamente, donde estaba el antiguo asilo de ancianos, en lo que es la parte de la iglesia, que es lo único que queda allí. Bueno, pues este es el Teatro Insular. Y el miércoles día 30, a las 8:30, valga la redundancia, de la noche, pues hay un concierto del recital del grupo de música popular Los Faicanes. E invitamos a todos los oyentes para que nos agrupen, nos apoyen y estén todos con todos nosotros ahí. Bueno, vamos a escuchar un tema que es una estampa conejera del grupo Los Faicanes. Bueno, pues esta es una estampa conejera del grupo Los Faicanes en tiempo de Isa. Sí, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga y compañera Eulalia. Buenos días. Hola, Antonio. Antonio y compañía, saludos, buenos días. Hemos podido disfrutar de este regalo musical, muchas gracias. Y aquí estamos como cada mediodía de lunes pendientes a esta comunicación telefónica y en simultáneo. Te esperamos el miércoles. ¿El miércoles por qué? El miércoles día 30. Manolo te lo va a recordar. A ver, Manolo, cuéntame. El próximo 30 de marzo, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Insular de Las Palmas de Gran Canaria, cita en la calle Primero de Mayo, donde estaba el antiguo asilo de ancianos, el grupo Los Faicanes va a dar un recital. Y esperamos a todos los amigos y compañeros y todos, los esperamos allí. Es verdad que nos llegó la información, además hace semanas, con tiempo. Y te esperamos, por supuesto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues tengo algunas cositas para compartir con ustedes. Venga, vamos allá con ellas. Ya lo saben, no sé si estuvieron por aquí el viernes, Galdar ha vivido con emoción la apertura, reapertura del Centro Cultural Guaires, que ha quedado de un diáfano, ha quedado espectacular. La proyección de la película Tirma, que se grabó en Galdar en 1954, digitalizada en castellano y en color a cargo de Filmoteca Canaria, fue el gran broche de la noche. Además de también poder disfrutar de una proyección de un vídeo promocional del municipio que ha realizado la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Galdar, donde con imágenes se exaltan las bellezas y todos los atractivos con los que cuenta esta localidad. El vídeo es una auténtica maravilla, logra emocionar. Y luego la película Tirma, ¿qué contar de ella? Antes estuvo precisamente, que se acaba de ir, Mario Hernández Sanginés, sí, que intervino en ese film. Intervino, es que, ¿sabes qué pasó? Que en esta película participaron numerosos galdenses como extras y también participaron hombres de todo el archipiélago que se encontraban aquí en Gran Canaria realizando el servicio militar. Sí. Se rodó igualmente no solo en Galdar, sino también en otras localizaciones Maspalomas, de la isla. En Maspalomas, en el sur de la isla. Sí. Y entonces, bueno, hubo otro tipo de colaboraciones, por ejemplo, en lo que era la fabricación de calzados, decorados, muchísima gente que participó como extras. Y como bien decía María González Calimaro, que es la directora de la Filmoteca Canaria, dice, no es una gran obra maestra del cine, aunque fue una superproducción en su época, no resultó ser una gran obra maestra del cine, pero sí es una película que tiene un gran valor sentimental. ¿La hay en DVD esa película? Ahora la sacan, ¿sí? Próximamente. Ah, estupendo. En esta semana la van a sacar y supuso además, Antonio, un gran acontecimiento social en 1954. Llegó a decir un figurante de Tejeda, dice, la película nos salvó del aburrimiento para toda la vida. Sí, además de verdad fue un acontecimiento tremendo en aquella época. Sí, sí. Bueno, en el año... Yo era chiquitito. ¿Tú eras chiquitito, sí, y la recuerdas? Recuerdo, bueno, yo tendría 7 o 8 años aproximadamente. Yo nací en el 47 y entonces me acuerdo de que estaba una vecina que era muy guapa, ya era, en aquella época tendría ella 18 o 20 años, pero que era una mujer muy guapa. Intervino en esa película en un papel bastante importante, ¿eh? Sí. Bueno, es que también estamos hablando, en su momento eran Silvana Pampanini, Alfredo Mastroianni, estamos hablando de estrellas de la época, muy atractivas, sin duda, y luego es que se ve cantidad de gente, había que ver el porte, los cuerpos de nuestros luchadores que participaron, sí, ahí en la cinta. Había historiadores jóvenes que decían, bueno, pues yo llevo años esperando por ver esta proyección y estaban admirados por ver pues ese porte elegante, atlético, fibroso de nuestros luchadores de entonces. La película es en color, ¿no? La película se rodó en blanco y negro, sí, pero han logrado, y además era en versión original, era en italiano, sí, pero se ha recuperado, estaba en un búnker italiano. Bueno, tenemos ese corte de audio que lo cuenta incluso la propia María González Calimaro, la directora de la Filmoteca Canaria, y mejor que lo cuente ella, presten atención porque es importante lo que ella comenta en este corte de audio con respecto a lo que estás preguntando. En primer lugar, quiero darle las gracias al alcalde de Galdar, don Teodoro Sosa Monzón, por haber contado con la Filmoteca Canaria para participar o para colaborar esta noche en este acto más tan importante como es la reapertura del Cine Guaire. Y qué mejor forma de hacerlo que proyectando Tirma, la versión española y en color, que la Filmoteca localizó en el año 2005 en un búnker en Italia. En el año 2006 se proyectó en el auditorio Alfredo Kraus, llenando el aforo, fueron más de 1.400 personas a ver la película. Y a partir de ahí se hicieron las gestiones para poder sacarla, comercializarla en DVD. Saldrá por fin la próxima semana y van a tener ustedes el privilegio de verla por primera vez esta noche aquí. Bueno, pues imagínate, recuperada no hace tanto, Antonio, y se le ha dado, bueno, pues un tratamiento estupendo para que ahora incluso podamos tener la cinta todos con esa próxima edición que se va a realizar, bueno, en cuestión de días tan solo. Y la pondrán a la venta ahí en Garda, ¿no? Va a salir un DVD, en principio sí, sale a la venta aquí en Garda, y si hay otros espacios, otros marcos, no te preocupes que en una próxima conexión ya te comentamos, porque todavía no sabemos bien, sabemos que va a salir en poco tiempo, pero ya diremos los puntos de distribución. De acuerdo. Pues, ¿qué otra novedad? Bueno, te cuento que este fin de semana ha sido un fin de semana intenso. El sábado se realizó una visita oficial a las obras de la nueva cancha deportiva y espacio libre de ANSO, un proyecto que ha redactado la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Galdar y cuyas obras han sido financiadas por la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Galdar y Guía, porque sabes que ANSO, bueno, pues es un barrio compartido por estos dos municipios. Esta cancha se realiza en un terreno situado cerca de la Asociación Vecinal Drago, y lo interesante de esta información es que el barrio carecía de un espacio como este para practicar deporte, para el ocio, para los niños y jóvenes del barrio. Entonces la apuesta ha sido atender esta petición que era necesaria. También ayer fue un día importante, ayer domingo, porque un total de 66 viviendas de promoción municipal que ha construido el Ayuntamiento de Galdar, bueno, pues fueron entregadas en un acto oficial a las personas adjudicatarias. Las obras de urbanización y edificación de 66 viviendas protegidas, con sus garajes, con sus trasteros, se llevaron a cabo entre las calles José de Sosa y Cabo Valentín en Barrial. La verdad es que es una satisfacción porque las familias consiguen hacer realidad el sueño de poder acceder a su vivienda, y se ha cumplido con la promesa de facilitarlas a buen precio a las jóvenes familias galdenses. Hay que tener en cuenta también que con la crisis que venimos arrastrando todos, pues Galdar ha sido realmente el único municipio de Gran Canaria que, a pesar justamente de la crisis, ha promovido en estos años varias promociones de viviendas, una en Barrial, la que hemos mencionado, y otra en Sardina, más la apuesta por ofrecer viviendas en régimen de alquiler, que también ha sido impulsada desde el ayuntamiento. Ayer domingo tuvo lugar la inauguración de las obras de mejora y acondicionamiento de un parque también que hay situado frente a la Aladora, en la subida al popular barrio de la Montaña, un parque que ha sido realizado con fondos europeos FEDER en el marco del proyecto Primus, que en el que el Ayuntamiento de Galdar ha mejorado los espacios urbanos de esta zona del municipio. Y ahora en el parque pues hay juegos para los más pequeños, y también en uno de los laterales hay equipamiento, aparatos para la práctica de ejercicio físico. Ayer recordamos que se celebraba el Día Mundial del Teatro, y esta efemérides también aquí en Galdar se celebra con gran interés. La presentación del acto corrió a cargo del concejal de Cultura, Manuel Mateo Ruiz, y se contó con lectura de manifiestos, la presencia del rapsoda Diego Velázquez y la representación de la obra de la Consulta por parte de la compañía teatral Galdar, bajo dirección de Fabiola Acosta Bolaños. Yo no sé si ya vamos pasados de tiempo, Antonio, sí, tú me dices. Nos vamos ya de tiempo. Nos vamos. Sí. Pues, a mí me gustaría, Eulalia, que no cortara, primero darte las gracias por todo, que escuche la intervención de Carmelo Cruz, que hoy va a dar una receta nueva para nosotros, pero que es muy popular, que es el puchero canario, estilo canario. ¡Qué casualidad! Pues nosotros hemos dado hoy también puchero, pero vamos a quedarnos para ver si es... ¿Pero el puchero de dónde era? ¿De Barsequillo? Puchero de verdura. No, este es puchero. Puchero. Mira, sí. Nos quedamos para tomar nota de esta variante del puchero, seguro, porque cada cocinero tiene su forma de hacerlo. Y Antonio, simplemente un apunte, que también la música y el encuentro entre vecinos y vecinas animaron la bajada de la Virgen de la Vega, que también es una fiesta importante que ha celebrado Galdar este fin de semana, y sé que los vecinos... Que fue el sábado eso, ¿no? El viernes y el sábado. El viernes y sábado. El viernes y sábado. Yo sé que los vecinos también esperan con ilusión que sus fiestas se, de alguna manera, se pregonen y salgan del ámbito de Galdar y también llegue hasta Telde, ¿verdad? Bueno, pues lo que fueron las rondas de la Virgen de la Vega y el reconocimiento que se brindó a una vecina, Rita Vega González, y bueno, dos jornadas de convivencia vecinal estupendas que tuvimos en Galdar. Cuando ves a Manolo, el concejal, de cultura. Manolo Mateo, sí, le das saludos. De acuerdo. Pues escucha esta receta, un saludo. Gracias, nos mantenemos a la escucha. Un Venga. Saludo para todos los compañeros, buen día. Gracias, igualmente. Buenos días. Bueno, don Carmelo, ese días. Puchero. Bueno, Eulalia, hoy tengo que la obligación de darte la receta un poco más lenta porque son muchos ingredientes. Ah, pues venga. Y espero que la tomes toda, esperamos venga. Que la veas todas, ¿vale? Preparados para tomar nota. Bueno, pues los ingredientes serían los siguientes: el puchero canario, un kilo de carne de vaca, un kilo de carne de cochino o de gallina, 3/4 kilo de garbanzos en remojo de la noche anterior, en trozo, un trozo de chorizo grande, una cebolla pelada y partida en dos, 2 piñas de millo, mazorca de maíz, cortadas en rodajas y sal, un chorrito de aceite, 1/2 kilo de calabaza en trozo, un calabacín troceado, 2 zanahorias, un pedazo de ñame, un manojo de judías verdes, 1/2 col en trozo, 1 kilo de papas peladas enteras, 3/4 kilo de batatas, una cebra de azafrán, 3 dientes de ajo, sal y 2 clavos. Si quieres te la repito. Por favor, de ajo. Estoy terminando, sal y azafrán. Creo que lo tengo todo, pero por si acaso. Y 2 clavos para escacharla, ¿eh? Para clavarla. Te lo repito los ingredientes para... Venga, a ver si lo llevamos bien. Era 1 kilo de carne de vaca, decías, ¿verdad? Sí. 1 kilo de carne de cochino o gallina. Sí. 3/4 kilos de garbanzos. Hay que dejarlos de remojo la noche anterior. 1 trozo de chorizo grande. 1 cebolla pelada partida en 2. 2 piñas dulcitas, ¿verdad? Y tiernas. Sí, sí. 1 chorro de aceite de oliva, mejor, 1/2 kilo de calabaza, hablabas de un calabacín, 2 zanahorias, ñame, 1/2 col en trozo, 1 kilo de papas enteras y peladas. Se te ha quedado el manojo de judía verde. Ah, espérate. Manojo. Y las 2 mazorcas de maíz. Sí. 2 piñas de maíz, de millo. Las piñas, yo digo las piñas. Bueno. 1 kilo de papas enteras, ¿verdad? Sí. Decíamos peladas, 3/4 kilos de batata, azafrán. ¿Cuántos dientes de ajo eran? 3 dientes de ajo. 3 dientes de ajo, sal y 2 clavos. Efectivamente. Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a hacer el preparado. Venga, vamos allá. El primer paso sería, en agua abundante, en un cartero, se introduce la carne de vaca y el cochino, o sea, la de cochino, el cochino no, la de cochino, o la de gallina. Los garbanzos, chorizo, la cebolla, 2 mazorcas de maíz, sal y 1 chorrito de aceite. Se deja hervir hasta que se esté todo guisado. El segundo paso es el siguiente. Entonces se le agrega al anterior la calabaza, el calabacín, la zanahoria, el ñame, la judía verde y la col. En una media hora después de la añade, se le añade las papas y las patatas. Se deja hasta que las papas estén guisadas. En este punto se realiza un majado con unas hebras de azafrán, el ajo y la sal, 2 clavos de aroma. Se mete en el cartero, se revuelve y se deja que en un último hervor, antes de llevarlo a la mesa, hay que dejarlo reposar un buen rato. Este es lo que es la preparación de... Luego, si quiere... Se acompaña con un buen escardón de gofio, que se le pone unos trocitos de papa, de calabaza y la patata, y se le hace un buen escarbón. Entonces, Carmelo, lo que has dicho es que va por partes, ¿no? Tú has ido introduciendo los alimentos de diferentes veces, ¿no? Sí, claro. De acuerdo. Bueno, un día, ahora por el escardón, ayer comí yo un cardo pescado como un escardón de gofio tremendo, ¿eh? Un día te di la receta del cardo de pescado. Muy bien. Que es un cardo diferente a lo al cardo común, el cardo de... ¿Ese lo haces tú, Antonio? Sí. Ah. Es una receta muy personal. ¿Lo tienes claro lo que es el preparado? Lo repasamos, ¿te parece? Bueno. Ayúdame, Carmelo. Hablabas de agua abundante en un caldero para introducir en primer lugar el qué. La carne de vaca. Sí. La de cochino o la de gallina. Luego los garbanzos. Chorizo, la cebolla y los dos trozos de piña, porque Antonio dice que es piña, no es maíz. Sí, la piña. Aquí en Canarias decimos piña. Y un chorrito de aceite. Se deja hervir hasta que esté todo medio guisado. Luego entonces se le agrega a lo anterior la calabaza, el calabacín, la zanahoria, el ñame, la judía verde y la col. En una media hora después se le añade las papas y la batata. Se deja hacer hasta que las papas estén guisadas. En este punto se realiza un majado con unas hebras de azafrán, el ajo, la sal y los dos clavos de aroma. Se mete en el caldero, se revuelve y se deja de un último hervor. Se da un último hervor. Antes de llevarlo a la mesa hay que dejarlo reposar un buen rato. Y luego el escardón de gofio. ¡Qué rico! Eulalia, dígame. Una cosa, que una vez le dije yo a una amiga, precisamente, que le pusiera un ñame en la comida. Sí. Pero yo me refería al tubérculo, no al dedo, ¿eh? ¡Hala! ¿Porque te entendió mal? Le puso el ñame y se quemó. Pues sabes que nosotros los canarios decimos el ñame también, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Oye, pues muchas gracias por dejarnos compartir este ratito, Carmelo. Venga. Saludos y a toda la mesa. Igualmente. Igual. Venga, un saludo. Hasta la próxima semana. A ver si vienes un día en directo, Eulalia. ¿Y entonces cómo dejo yo aquí la radio? Pones el automático. Pones el piloto automático. Bueno, de todas formas algo haremos, ¿eh? Algo juntito. Podemos. Venga, perfecto. Gracias. Venga, un saludo. Adiós. Buen día. Bueno, Pelayo, vamos con el apartado tuyo. Bueno. Después de este abanico que se despliega aquí cada lunes, de todos los parámetros culturales, por supuesto. Culturales y hasta gastronómicos y demás. Y está dentro de la cultura, la gastronomía. Pues llega el momento, la pincelada más farragosa, por así decirlo, que es de la historia. Ya hemos hablado sobre la toponimia del... Y recalco sobre esta porque, conociendo la toponimia, casi se puede decir que se conoce la historia de un lugar, ¿no? Cuando nosotros vamos por ahí, por nuestras carreteras y vemos un nombre, pensamos que es de fulanito que vive en ese momento o que vivió hace 50 o 100 años, y realmente la historia quizás no sea esa. Por ejemplo, cuando vamos de la Higuera Canaria hacia... el Valle San Roque, vemos un lugar que dice lugar de García Ruiz. Como aquí hay muchos apellidos García y Ruiz, pues piensa que es de algún vecino. Pues no, ese lugar viene del siglo XVI. Procede de un hacendado de la época, el alférez García Ruiz Montañés, que vivió en el año 1500 y tanto, ¿no? O cuando el Valle de Casares también se refiere, pues aquí muchos apellidos Cáceres, esta seguramente es una derivación, y se refiere también a un conquistador que poseyó esas tierras en esa época. O sea, quiero decir que viendo estos lugares, que a veces pasa desapercibido, pues vemos la historia del mismo, ¿no? Y en este sentido voy a hacer la alusión a dos lugares, ya con más detalle, para que vean cómo puede proceder, de dónde puede proceder lo mismo, la toponimia. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Laderas de Artile. Este lugar, la Ladera de Artile, era un lugar de extensos parrales que corresponde a una amplia ladera situada en los alrededores de una casa de dos plantas que existe en el Valle de los Nueve, una estructura tradicional canaria, propiedad de los herederos del que fuera alcalde en los años 50, don Juan Ascanio González, que voy a aprovechar esto para decir que ha sido un alcalde que, a pesar de la gran labor que hizo, no ha sido reconocido como ha sido reconocido otros en Telde, y eso habría que rescatarlo, habría que rescatar cuál fue la labor de este alcalde, que vio desde aquella época cuál iba a ser el Telde en esta época, con las nuevas urbanizaciones de Arnau y demás. Pero esto ya es cuestión de otro tema, ¿no? Este lugar, Laderas de Artile, su origen toponímico corresponde al apellido de un propietario de esa época, un tal Marco Artiles, que era heredero del siglo XVIII. Como decía, este es un lugar que aún conserva ese nombre, Laderas de Artiles. Hay otra que es Huerta de Cabrera. Pues pasamos y dicen, mira, es la huerta de... No, es la huerta de un señor que vivió en el año 1793. Está situado en el barranco Tundidor, y que tiene al norte, en sus límites, el llamado Pueblo Chico y la finca de Ruiz, no de García Ruiz, como el otro día tuve una conversación con un historiador referente a estos lugares toponímicos. García Ruiz es el historiador, y la finca de Ruiz sí que es de un vecino de principio del siglo pasado. En el año 1793, su dueño de la huerta esta de Cabrera era un vecino llamado Miguel Cabrera. Dentro de este lugar también está el Pozo de Cabrera, o de los Calderines, que fue adquirido en la década de los años 60 a los hermanos Juan y Francisco Martínez de la Fe, naturales de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvieron un comercio muy importante en los años 50 en la encrucijada de la calle Buenos Aires con la calle Triana. Ya no existe, por supuesto. Y así podríamos ver una cantidad de lugares toponímicos que nos va diciendo cuál ha sido la historia de ese espacio, de ese lugar. Por ejemplo, el barranco Tundidor. Este barranco, que nace en los altos de las cumbres del municipio de Telde, en La Breña, este barranco toma el nombre de mucho, según por donde pasa, toma un nombre diferente. El barranco del Abrevadero, el barranco de La Palma por Loma Magullo, y casualmente, al llegar al Valle de los Nueve, es el barranco Tundidor. ¿Y por qué este nombre? Pues porque en el siglo XVI también, en el año 1885, existía allí una pequeña industria de tundir paños y tela, las aleas que antiguamente utilizaban. ¿De teñir? De tratar sí, las pieles, las aleas y demás. ¿Sí? Ya. Entonces ese era tundidor, era un señor que se llamaba Robles, de muy influyente en aquella época. Y así podríamos ver, vemos que el tiempo ya para mí siempre se hace cortito. No puede, es que me estaba hablando por interior. No. Entonces, pues podríamos, fíjense, no voy a decir el origen, sino los nombres curiosos que existen, ¿no? Mangas Caída, el caidero de los Mangas Guirre. Mangas Caída. Mangas Caída o Mangas Caída, sí, ese es. Mangas Caída. Sí. El caidero de los Guirre, los Machos, el Cercadillo, la Ruana, los Álamos, el Guapo, el Cercado, el Tejero, los Monzones, el Cañón, y así hasta un total de 40 y pico lugarejos en un espacio tan pequeño de 2 kilómetros cuadrados, más o menos, que corresponde a la zona de medianía baja de Telde, desde los Arenales hasta el punto Filato, pasando por el Valle de los Nueve. Bueno, y con esto, pues, creo que, bueno, ha sido unas pinceladas. Y para no reincidir en el mismo, ya que hemos estado varios programas con esto, el próximo ya traeremos otros temas, otras pequeñas pinceladas de recordatorio de la historia más, y de investigación. Pues muchas gracias, Pelayo, por esa lección que nos da en cada uno de los programas. Y no seas suspicaz, me estaba haciendo señas con Roberto diciendo que estábamos ya pendientes de 4 minutos nada más. No, es que tenemos una pequeña lucha con el tiempo. Vale. Bueno, pasamos al otro apartado de José Antonio Saura con unas palabrillas. Sí, aquí traemos hoy unas palabras, a ver qué les parece. Que está en desuso, ¿no? Espero que sí. La primera es gábata. Gábata. Sí. Que es, se le llama gábata a una escudilla o plato en que se echaba la comida a cada soldado o galeote. Los pastores isleños llaman gábata a una especie de escudilla, como he dicho antes, grande de madera. Otra de las palabras es galbiusa. ¿La conoce? No, la verdad es que no. Bueno, pues la palabra... Tengo muchos años, pero no tanto, ¿eh? Sí. Bueno, yo como tengo más que tú, por eso... Tampoco la conocía, pero vamos, he estado investigando. Galbiusa es hambre. Tener intensa gana de comer y que es difícilmente saciable. Luego tenemos el galibardo. Galibardo es el hombre despreciable, tonto y desahogado. Es el clásico desgalichado. Después tenemos el galeón, que es el sujeto desaforado, matón de respeto, el clásico abusador. También galeón se le llama al tragón ansioso de comida. Hay un dicho que dice, se tiraron a la escudilla como galeones. Galeones. Galeones, sí. Después tenemos la palabra, que esta sí es posible que se conozca, gallardetes. Pues gallardetes son las plumas largas de la cola del gallo de pelea que rematan el gentil perfil del animal cayendo en curva. Después tenemos la gañifa. La gañifa es una pasta comestible que resulta de amasar gofio con queso tierno, todo muy trabajado y empastado. Estar hecho un gañifa es estar enralado, embullado, metido en celo amoroso, dulzón o suave. Y por último tenemos la palabra gorete. Por eso dije al principio que empezábamos con ga y terminábamos con go. El gorete es una poza para abrevadero. Es el bebedero de piedra para los animales mayores. Alberca o cequilla con que se designa la poza para abrevar el ganado. Y también, si me permite, tú dijiste antes algo de... No recuerdo. Sí. Bueno, hay una frase que dice, el día que yo me muera, que me entierren, creo que le dijiste algo al amigo Manolo, que me entierren boca abajo. Ah, no, yo lo que le dije a Manolo fue que veía menos que un muerto boca abajo, ¿no? Exactamente, el muerto boca abajo. Bueno, pues entonces hay un epitafio que dice, el día que yo me muera, que me entierren boca abajo, para cagarme en los de arriba y joder a los de abajo. Y señores, con esto termina mi intervención. Muy bien. Vale, José Antonio. Bueno, pues hemos llegado al final del programa con Acento Canario, este formato que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana. Don Carmelo Cruz. Pues nada, pues hasta la próxima semana y buenas tardes para todos. Le quería dar un mensaje a unos compañeros, si posible. Sí. A los hermanos Almeida de Marsalán, los barberos. Los barberos. Sí, que es un buen chaval. Es donde le toman el pelo a usted, sí, seguro. Que le, ¿no? Que le gusta, me dijo lo tuyo, que le está gustando mucho el programa. Pues nada, un saludo de todos los que hacemos el programa con Acento Canario para esos barberos. Barberos de Jinama, ¿eh? De Marsalán. Marsalán. Sí. Pelayo Suárez. Sí, yo también, pues hasta el próximo día, pero sí quiero aprovechar aquí para solidarizarme con el IES del Pilar, del Valle de los Nueve, porque este fin de semana ha perdido a una de sus grandes profesoras, doña Teresa Ronco, que fuera gran profesora y mejor persona, y nos solidarizamos con este triste acontecimiento. Vaya, nuestras condolencias de todo el equipo con Acento Canario a esa familia. Gracias. Don Manuel Rodríguez. Sí, bueno, pues enviar también un saludo a toda la audiencia, invitarles a que vuelvan con nosotros el próximo lunes a eso de las 11 de la mañana y desearles feliz semana. Muchas gracias, Manolo. José Antonio Saura. Pues yo decirle a todos los queridos radioyentes que me disculpen la próxima semana, sí, ya que no estaré en esta querida isla, sí, estaré de viaje. Pero para la siguiente... Renueve el pasaporte también. Bueno, yo no lo necesito. Yo lo tengo internacional. No, me refiero al pasaporte de aquí, de Canadá. Ah, ya. No, bueno, sé que no le dejemos entrar luego, ¿eh? No, sí, a mí me tienen que dejar entrar porque si no, ¿quién va a recordar todas estas palabras? Don Manuel Quevedo. Bueno, yo me despido también de toda la audiencia, no antes de volver a recordarles que el próximo día 30 de marzo a las 8:30 de la noche, el próximo miércoles, en el Teatro Insular de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Primero de Mayo, antigua General Franco, exactamente, sí. Hay un recital del grupo de música popular Los Faicanes, al cual esperamos a todos nuestros amigos, radiovidentes y público en general. Muchas gracias, Manolo. Bueno, recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que ha estado hoy como responsable técnico en el programa, y el mío. Reciba también un afectuoso saludo. Les esperamos el próximo programa, a eso de las 11:15 aproximadamente, aquí en Radio RTV Sibelio, con acento canario. Saludos.